Radio Bimba FM 95.5. Un niño que tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir. Un niño que está bien nutrido. No es justo que aquí estamos privados de nuestra libertad. Aunque no tengo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo, ahora me mueve otra fuerza, que es la fuerza de buscar la justicia. Patria para todos. Patria para el pobre. Patria para el humillado. Con ustedes. Sin ustedes y a pesar de ustedes, estamos dispuestos a cambiar este país. Y sin embargo se mueve una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Amigos, amigas, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión de este, su programa, Y Sin Embargo Se Mueve, que se transmite los domingos de 9 a 11 de la mañana por esta, su radio ciudadana, Radio Bemba, en el 95.5 de frecuencia modulada para la ciudad de Hermosillo, Sonora, y para todo el mundo en www.radiobemba.org. Agradecemos su compañía en este primer Y Sin Embargo Se Mueve de 2010, un año cabalístico y de pronóstico reservado, debido a la situación política, económica y social que se vive en el país. Aunque nosotros queremos empezar deseándoles a todos nuestros radioescuchas lo mejor en este año que comienza. Quiero darle la bienvenida a estos micrófonos a mi querida compañera Judith Armenta. Judith, buenos días. Muy buenos días, César. Muchas gracias por la presentación. Muy buenos días también a los compañeros que nos acompañan hoy, que están aquí con nosotros en las cabinas de Radio Bemba. Está Gaby Enríquez, está Alma con nosotros. Y, por supuesto, en los controles técnicos está Carlos Rivera. Y, bueno, como bien dices, yo creo que es un año que pinta muy difícil ya. Yo creo que es un año muy importante en la vida política de México también. Y que tenemos que estar muy al pendiente, ¿no?, de lo que está pasando. Yo creo que sobre todo en el tema económico, seguridad social, empleo y muchas reformas que vienen también y que se plantean para lo que viene el próximo año, tenemos que estar muy atentos, sobre todo quienes participamos en los movimientos, los diferentes movimientos de resistencia que hay en México. Y en especial a quienes estamos de alguna manera ligados a las casas de movimiento a nivel nacional. Así es. Bueno, para empezar con el contenido del programa, como siempre, producción se luce con puros enlaces de primera calidad, y el programa va a estar con un contenido de primer mundo, vamos a decirlo, ¿no? El pasado martes 5 de enero, como todos sabemos, la tragedia del incendio en la guardería ABC, guardería, por cierto, subrogada en este sistema mercantilista y privatizador que está imponiendo el gobierno de Felipe Calderón, pues cumplió ya 7 meses de haber ocurrido. Este domingo conversaremos en cabina con nuestro amigo y ya ha sido a este programa, el señor Julio César Márquez, papá de Julio César Márquez Yeye, quien pues falleció en ese terrible incendio el pasado 5 de junio de 2009. También decíamos, bueno, es un año difícil, un año muy complicado el que pinta 2010. De cualquier forma, les deseamos muy feliz año, que sea cada día mejor. Y yo creo que el año nos lo tenemos que hacer nosotros cada día mejor. De hecho, algo que a mí me da mucho gusto es que, como parte de estos nuevos retos que tenemos para este año y los que vengan, es que está en el espacio de las casas de movimiento, ya tenemos un nuevo espacio de comunicación, el periódico Regeneración. Esto es parte del movimiento en defensa de la economía popular, es el estreno de un nuevo medio comunicativo. Y bueno, como bien saben, el nombre este Regeneración, por supuesto, se retoma de aquel periódico que en 1806 aproximadamente los hermanos Flores Magón lo dieron a conocer. No es una copia, es un homenaje a ellos. Más adelante, para eso vamos a estar platicando con el editor de este periódico, Jesús Ramírez Cuevas. Muy bien, el editor Jesús Ramírez Cuevas, pues es un personaje con amplia experiencia periodística, principalmente en labores en La Jornada. Él era un participante asiduo del suplemento Maciosare de La Jornada, y pues él y un equipo de periodistas destacados que apoyan el Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, pues se han dado a la tarea de sacar este medio que sirve a todo el movimiento. Así es. Y en ese misma, en esa misma tesitura conversaremos con el maestro Rafael Barajas, el Fisgón, ampliamente conocido de todos ustedes. Con él vamos a platicar acerca del trabajo en cartones que ha realizado a propósito de lo que significa para México y para nuestro pueblo este inicio del año 2000. Ya sea, pues, por todas las implicaciones que tiene, por las condiciones en las que nos encontramos como país, y también para conmemorar, o como dicen por ahí los promocionales del gobierno federal, para celebrar, entre comillas, el bicentenario de la independencia y la revolución de nuestro país. Bueno, también el año pasado despedimos el programa con Martín Esparza, quien es secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Muy bien lo despedimos, muy buena su intervención. Y este año iniciamos el primer programa de Y Sin Embargo Se Mueve justamente con la participación de Martín Esparza aquí en los micrófonos de Radio Bemba. Vamos a hacer un enlace vía telefónica y él nos va a platicar, por supuesto, de las noticias más recientes, ¿no? De los sucesos más recientes que tienen que ver con el movimiento que han conformado a raíz de que les desaparecieron su espacio de trabajo. Así es, llámenos, nuestros teléfonos son como siempre, como ya lo saben ustedes, el 215-9005, el 215-9015, y la dirección en internet en la que se pueden comunicar es info@radiobemba.org, en donde vamos a estar atentos para cualquier comunicación. Les damos los teléfonos, puesto que tenemos aquí ya números, tenemos ya recién salido del horno el periódico Regeneración, y tenemos para que aquella persona que nos llame y pueda pasar a recoger esta primicia periodística que es el medio Regeneración. Así es que llámenos y aquí le entregaremos un ejemplar de nuestro periódico. Sí, también tenemos para quienes vayan llamando, vamos a estar anotando los nombres de las personas que quieran participar en una rifa de un CD de las Reinas Chulas. Tenemos un compromiso, Lupita, si te puedes reportar, tenemos también tu disco de Reinas Chulas que tú ya te habías sacado. Tenemos ahora otro nuevo disco que estamos por rifar, no es el mismo, Lupita, no te preocupes. Entonces, por favor, llámenos y participen también en esta rifa, ese regalo de Año Nuevo. Muchas gracias a Diana Munguía, un saludo también a ella, compañera de este programa, porque en esta ocasión nos hace un espacio musical muy especial para Y Sin Embargo, con motivo de que estamos en el 2010. Ella nos ha programado música de un grupo que se denomina Los Cojolites. Ellos son intérpretes del son jarocho, es una nueva ola, una nueva era de jóvenes, son jóvenes que se dedican a la interpretación del son jarocho, y bueno, se considera que son punta de lanza de esta nueva generación. Los Cojolites, para que rápidamente, son un grupo que emergió de los talleres juveniles de música que son impartidos por el Centro de Cultura e Investigación del Son Jarocho en Jaltipan, Veracruz, y para ello vamos a escuchar ya una primer cancioncita, ¿no, César? Así es, ¿qué les parece, Judith, auditorio? Si escuchamos con Los Jolites esta interpretación que se llama Luna Negra. Saca tu butaquito, mira qué hermosa la noche brilla. Pero si tú la miras, qué maravilla, qué maravilla. Y bueno, estamos de regreso en cabina, en la cabina Luis Gureña de Radio Bemba FM, y tenemos ya con nosotros desde hace rato, desde que inició el programa, está con nosotros aquí Julio César Márquez, quien el pasado 5 de junio perdiera lamentablemente a Yeye, su hijo menor, en el incendio de la guardería ABC. Algo, es un hecho que yo creo que toda la vida todo el mundo vamos a lamentar en México y en el mundo. Y así que te damos la bienvenida, Julio César, por acompañarnos en este primer programa de Sin Embargo. Muchas gracias, buenos días y pues felicidades. Espero que sea un año pleno de éxitos, así como lo inician, con éxito, que así continúe. Muchísimas gracias, Julio César. Y bueno, yo creo que la primera pregunta que te haríamos es, a propósito de, yo creo que alguna gente del auditorio no sabe que desde el 24 de diciembre pasado, uno de los integrantes de este movimiento, 5 de junio, se puso en ayuno por tiempo indefinido frente al Palacio de Gobierno, ahí en lo que es la Plaza Zaragoza, que sería como que el centro cultural histórico de Hermosillo. Y fue, digamos, un poco en protesta, ¿no? Ustedes, de alguna manera, terminaron el año, porque todo el mundo se solidarizó hacia ese movimiento que inició Manuel, uno de los padres de los niños muertos en el incendio, y iniciaron un año, terminaron un año en pie de lucha, y así lo inician, ¿no? A ver, platícanos, por favor, qué ha pasado desde el 24 de diciembre a la fecha. Sí, efectivamente, pues te comento que a Manuel Rodríguez, papá de Siunet, le da mucha mucha inquietud en manifestar lo que puede sentir un padre en esas fechas tan especiales para todo mundo normalmente. ¿Qué significa para un padre que ha perdido a su hijo en las condiciones en que las perdimos nosotros? Desea manifestarle a la sociedad, demostrarle que es para él lo mismo estar en su casa que estar en una plaza pública aislado, ajeno totalmente a cualquier festividad, ¿no? Y es por ello que decide iniciar este ayuno. Nosotros lo apoyamos totalmente como padres que sienten lo mismo. Y cumplió el 8 días de ayuno, un ayuno extremo, solo se alimentó de miel y de sales, de sueros y de agua, por supuesto. Y pues en consecuencia nosotros decidimos apoyarlo y anexarnos a esa manifestación. El día de hoy todavía estábamos, o anoche dormimos algunas personas ahí, algunas mamás ayer se integraron al ayuno. Y pues es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Esto ha sido, como te digo, pues en dos sentidos. Lo primero, pues la cuestión emocional, lo que quiere reflejar un padre, y por el otro lado, como una forma de protesta para el gobierno de todos los niveles por la falta de respuesta y de voluntad para atender el reclamo que hemos mantenido desde un principio nosotros. Ustedes iniciaron, yo entiendo pues este acto de Manuel Rodríguez como un acto también de constricción, ¿no? Un poco de reflexión propia y de manifestación social, pero también de manifestación política. Hubo una posición política con también después anexaron que como parte de esta protesta estaban exigiendo ustedes la presencia de Felipe Calderón aquí en Hermosillo, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Eso fue algo que consideramos nosotros que era pues imperativo también manifestar en esta época, porque así como nosotros, tú comentabas ahorita, terminamos en pie el año y lo iniciamos en pie de lucha, consideramos que el gobierno tampoco debe descansar, no deben valer fechas vacacionales ni nada. Esperábamos que hubiera habido respuesta de parte del gobierno federal del señor Calderón en esas fechas, y no la hubo una indiferencia total. Es algo que nos queda claro, que ahorita comentaremos lo que nos deja a nosotros la visión que tenemos en estas de lo que pasaron esas dos últimas semanas. Ni un emisario, ¿verdad?, mandó nada, nunca. Ahí solo se presentó en un par de ocasiones en la plaza el secretario Héctor Larios. Uh-huh. Pues, a quien le hicimos una y otra vez pues saber cuál era nuestra postura, nuestra solicitud. Uh-huh. Pues estamos en espera todavía de que haya una respuesta, no la ha habido. Sí, así es, y también para nuestro auditorio tenemos que recordarle que Héctor Larios no venía directamente como emisario de Felipe Calderón, aunque trabajó muy directamente, pertenecen al mismo partido, fue diputado federal por ese partido, pero ahorita está aquí haciendo las funciones de secretario de gobierno en el actual gobierno de Guillermo Padrés, que es de origen panista también. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno estatal? ¿Cuál ha sido, además de que se acercó Felipe Larios Gagiola, a ver qué, ¿no? ¿Qué necesitaban ustedes? No hubo mayor respuesta que ese acercamiento. Nosotros pensábamos que por ser una, así como decías tú, una afinidad de los gobiernos en los colores partidistas, habría una respuesta, por lo menos por ahí pensamos que podría haber sensibilidad o intención de atender algo, pero caray, nos queda ahora claro hasta dónde estamos nosotros como pueblo, de la visión de un gobernante, que si a un gobernador de su propio partido no le hace caso, uh-huh, con un asunto tan, pues, que causa tanto dolor, no solo mencionarlo. Así es. ¿Qué podemos esperar nosotros como ciudadanos, no? Eso no, es una de las cosas que nos quedan muy muy claras, ¿no? Así es. Estamos hablando con Julio César Márquez. Él es papá de Yeye, su hijo menor que falleció el pasado 5 de junio, y es uno de los voceros del movimiento 5 de julio que surgió a raíz de esa lamentable tragedia. A ver, platícanos, por favor. Tienen ya todo un movimiento que se generó a raíz de este ayuno, de esta huelga de hambre que inició Manuel Rodríguez, y que ya lleva, ¿cuántos días serán? más de 10 días, ¿no? Sí. Esto, déjame sacar cuentas. Son como 18 días. Como, bueno, 18 casi 20 días, días, perdón. Casi 20 días. Entonces, ¿en qué etapa están ese movimiento? Porque generó ese mucho revuelo, mucha solidaridad, mucha gente de fuera fue y los visitó. Tienen ustedes una carpa ahí, bueno, varias carpas donde la gente podía refugiarse, pasar la noche, estar con ustedes, acompañarnos. Y también tenían ahí una manta donde están la fotografía de cuatro de los dueños de la guardería, y con unas letras enormes que en color rojo que dice se busca, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó en estos días, en estos 18 días? Bueno, recibimos muchísima respuesta de la gente, ¿no? Uh-huh. Al día de hoy, consideramos nosotros, y eso es algo que lo vamos a comentar por primera vez aquí con ustedes, al día de hoy hemos decidido levantar el ayuno del movimiento 5 de junio. Consideramos nosotros que esa manifestación ha cumplido totalmente con su objetivo principal, el llamado a la sociedad. Nos queda muy claro a nosotros la visión o la perspectiva que podemos tener ya de estos días es esta. Por un lado mirar la solidaridad de la gente se volcó a la Plaza Zaragoza, así literalmente. Nosotros teníamos ciertas dudas de que por ser estas fechas, sí, hubiera, pues la gente se encierra en sus familias o anda en la fiesta y todo eso, ¿no? Pero no, hubo una respuesta increíble de parte de la sociedad. Yo creo que inicialmente lo que pensaba Manuel, lo que sentía hablar de indiferencia, sí, la sigue habiendo, pero también se puede dar cuenta uno que hay muchísimo más apoyo, ¿no? Uh-huh. Teníamos un cuaderno, hay un libro de notas donde la gente se registraba, y te puedo decir que cientos de personas, muchísimas personas se anotaron para recibir información de parte de nosotros, estar en contacto o lo que se pueda ofrecer. Eso por un lado nos deja un muy buen sabor de boca, ¿no? Pero por el otro lado tenemos lo que históricamente se ha visto, cuando ocurre una tragedia, un hecho como, pues, algo que duele a todo el pueblo, que lastima a toda la sociedad a nivel nacional, la gente se une, pues, porque es una como una reacción natural, porque lo tiene que hacer la gente, porque del gobierno no puedes esperar nada, absolutamente, ¿no? O sea, hay que recordar, por ejemplo, el sismo del 85, ¿no? Cómo salió la gente a las calles, así en es. Lo que el gobierno quedaba pasmado, aquel gobernante gris que tuvimos, ¿no? Y en esta ocasión ha sido igual, nos queda eso muy claro, te digo. Por un lado, la solidaridad de la gente, y por otro lado tenemos también la total indiferencia de parte del gobierno federal y de todos los niveles, que no, una vez más han optado por la indiferencia y por la simulación nada más, sin atender realmente los reclamos de parte de nosotros. Te digo, no tuvimos aquí la presencia de Felipe Calderón, pero al menos queda exhibido una vez más el gobierno federal. No vamos a seguir arriesgando la salud de algunas personas, de algunos papás, porque ya se vio que no les interesa la vida o hablar de la justicia por la pérdida de la vida de 49 pequeños, pues parece ser que no les interesa la vida de más personas, ¿no? Tampoco. No, si un gobierno con oficio político se hubiera preocupado muchísimo por haber dado una atención ciudadana desde la perspectiva gubernamental hacia los ciudadanos, pues no, darles una respuesta. Pero definitivamente a nosotros nos queda muy claro, como gente que también tenemos una agenda ciudadana, es que no hay sensibilidad por parte del gobierno federal. Yo creo que sería como una raya más al tigre. Ellos ya están más allá del bien y del mal. Yo creo que no les interesa y lo han demostrado. Es decir, uno de los objetivos no se cumplió, pero el objetivo inicial, que era el de ustedes, de sensibilizar a la ciudadanía, sí se cumplió. Julio César. Totalmente, así lo consideramos nosotros. Te repito, hay mucha respuesta, ha habido mucha respuesta y mucho apoyo de parte, no solo de gente aquí Hermosillo, gente que por motivos vacacionales visitó la ciudad. Tenemos personas que les interesa saber más de lo que estamos haciendo, de Los Ángeles, de McAllen, Texas, de varias partes de los Estados Unidos y de aquí mismo de México, de varias partes del país también. La verdad es, sí, eso nos agrada mucho. Y para verlo al tema este levantamiento que le mandan ustedes, el campamento que se estuvo realizando ahí por fuera de Palacio de Gobierno, ¿qué sigue? ¿Levantan completamente? ¿Siguen haciendo? ¿Se queda alguien ahí? ¿Qué es lo que va a pasar ahí en la Plaza Zaragoza? Bueno, nosotros seguimos manifestándonos. Vamos a levantar el campamento efectivamente, pero vamos a seguir manteniendo presencia. Vamos a colocar ahí las cruces de todos y cada uno de los 49 angelitos para recordarle al gobierno permanentemente lo que por su culpa y por su falta de voluntad este sigue pendiente de resolver. Son 49 cruces que vamos a colocar y considerando que ahí es el centro, como comentabas ahorita, centro político y cultural e histórico, pues que se mantenga presencia permanente de la memoria de nuestros pequeños. Exacto. ¿No? Bueno, buenos días, Tocayo. Primero que nada, agradecerte el hecho de que aún estando ahorita en el ayuno y pues vienes de ahí prácticamente amanecido con la incomodidad de estar varios días ahí en esta protesta, te agradezco que te tomes la molestia de venir aquí con nosotros a platicarnos cómo está la situación actual. Ante todo yo quiero hacerte una pregunta, porque había una gran expectativa ahora que entró el nuevo gobierno de Padres, que esta situación pues se modificara. La gente tenía expectativas de que hubiera pues una mayor atención, un sentido real de querer resolver esto. ¿Ustedes cómo lo captan? Pues, mira, gracias, ¿no? Y no, de ninguna forma es molestia, al contrario, aquí nosotros nos sentimos como en casa, ¿no? Eso lo tenemos gracias, que decir muy gracias. Claramente, ¿no? Tenemos que, partir de lo que hubo antes, de cómo el gobierno anterior nos agredió, en lugar de procurar, nos agredió, nos obstruyó, fue en sentido contrario a lo que nosotros pensamos que debía haber hecho, ¿no? Entonces pensamos que después de eso no puede haber nada peor. Después del pillo que se fue, no creo que haya nada peor. Eduardo Burs, por supuesto, yo creo que hasta mencionó el nombre. O sea, ofende, ¿no? No quería mencionarlo, pero sí, ya lo comentaste, ¿no? No sé, pero como el auditorio también es de otras partes del país. Correcto. Pero sí esperábamos, entra el gobierno, pues la nueva administración, esperábamos nosotros no igual, o sea, jamás, ¿no? O sea, ya no puede ser como lo que pasó anteriormente, te repito, pero sí, por lo tanto esperábamos nosotros una respuesta más inmediata y no la tuvimos. Tuvieron que pasar 2 meses para que nosotros tuviéramos un primer acercamiento con Guillermo Padres. Y después de eso, pues ha habido una serie de reuniones, pero que realmente no han concretado nada, ¿no? Sí hay algunos ofrecimientos, pero que están en el aire, ¿no? Lo que nosotros sentimos es que se hace mucha alaraca, pues, mucha alaraca, en lugar de concretarse las acciones, ¿no? Sí sentimos que le falta bastante, ¿no? Bien, en la etapa legal, ¿cómo van ahorita, Julio César? Pues estamos inmersos en el proceso jurídico legal, en lo que es el juicio. Sí. Hay personas que están siendo procesadas por delitos no graves, delitos que en su momento podrían permitirles si llegaran a pisar la cárcel por algún motivo, salir bajo fianza, al igual que si son condenados por ese delito en su momento también obtener la libertad bajo fianza, ¿no? Nosotros estamos enfocados totalmente en la aportación de pruebas para que en su momento el juez reconsidere la gravedad del delito y lo considere delito grave. En eso estamos, ¿no? Pues va a tomar su tiempo. Aquí la justicia camina a paso de tortuga, si es que llega aquí en México. Y solo nos queda armarnos de paciencia, pero en ese aspecto sentimos que vamos caminando. No, la lucha de ustedes es muy difícil, Julio César, pero creo que ha estado colmada de triunfos. A veces no alcanza uno a ver, así es ciencia cierta, un éxito o un triunfo en una lucha social, pero tendríamos que hacer una recopilación paso a pasito, y yo creo que eso que ustedes están haciendo, el simplemente sensibilizar a la gente, yo creo que tiene un gran éxito para un movimiento, ¿no?, como el de ustedes. Las acciones para el 2010, ¿cómo pintan? Inician, creo que es uno de los años así como que más difíciles, o sea, se sintió desde que entramos enero con toda esta escalada de aumentos en todos los sentidos, pero en lo social, ¿qué es lo que les toca ahorita a ustedes? ¿Cómo ven sus acciones? Pues nosotros vamos a continuar la misma línea. Efectivamente, si nos sentamos a reflexionar nosotros, y lo hemos hecho algunas veces, nos podemos dar cuenta que sí ha valido la pena. Y por supuesto, el motivo, pues ni hablar, ¿no?, de que valga la pena. O sea, por supuesto, la memoria de nuestros hijos, ¿no? Pero los frutos que se han cosechado, han valido la pena. Sí. Y pensamos seguir en la misma línea. Vamos a reafirmar nuestra estructura como organización, vamos a crecer como grupo, sentar las bases para trascender, mantenernos en la presencia del activismo, ¿no? En el activismo y pues es en su momento vamos a ir viendo las movilizaciones o acciones que vamos a emprender, ¿no? Por la naturaleza del suceso, ¿no? De donde resultan muertos 49 niños por una negligencia. Hemos dicho, eso fue un boquete para el sistema. Lo que evidenció el caso de ABC es justamente las inconsistencias de un sistema de gobierno que ya no está dando resultado. Pues no, o sea, está en evidencia la corrupción, la simulación, en este sentido. Pero ustedes, a ver, dime, Julio César, ¿cómo ven, pues, no? ¿Cómo ven justamente al gobierno de este país? ¿Cómo lo vemos? Pues como lo ve todos los mexicanos, ¿no? El país está cayendo a pedazos. Se está cayendo a pedazos por culpa del sistema que nos gobierna. O sea, definitivamente sí, si nos vamos un poco más a pensar en eso, pues habría que buscar o que presionar o que hacer algo todo el pueblo, toda la ciudadanía, todo México, pues para cambiar el orden del sistema, porque definitivamente es el así como están funcionando las cosas, y si nosotros lo estamos permitiendo, pues el país va a terminar por irse al fondo, al pique, ¿no? Vamos de por sí, vamos en caída libre ahorita, ¿no? Uh-huh. Por más que se empeñen los gobernantes en decir que todo está bien, en simular, como decías ahorita, la simulación, decir que todo está bien, pues ellos en sus burbujas, en sus esferas, pues así lo ven. Y creyendo, como siempre, que el pueblo es idiota, así lo quieren manejar. Pero realmente, a estas alturas, yo creo que el pueblo ha cambiado mucho. Solo falta que se decida el pueblo por verdaderamente presionar o hacer algo para que cambien las cosas, ¿no? Pero sí, yo creo que es un año clave para eso, ¿no? Uh-huh. Yo creo que todo mundo lo piensa, ¿no? Sí, bueno, estamos con Julio César Márquez, les recordamos, es uno de los voceros del Movimiento 5 de Junio y estamos hablando sobre las acciones que se han realizado el año pasado y este año que vienen, en el ejercicio de ser ciudadanía en este país. Queremos comentarles, está comunicando el señor Virgilio Rubio Nieblas, él manda un saludo y también toda su solidaridad y apoyo a las mamás y papás afectadas en esta tragedia. Se comunica también de la colonia Jorge Valdés Muñoz, Teresita de Jesús, habla para expresar su solidaridad también con los papás de la guardería los papás que fueron afectados por el accidente en la guardería ABC. Muchas gracias a estas personas. Nos ha reafirmado pues esta última acción lo que estas llamadas nos evidencia más, que tenemos mucho el respaldo y el abrazo de la gente, ¿no? Muchas gracias. Bueno, algo que me gustaría que comentaras es al respecto, la respuesta de los ciudadanos aparentemente se había apagado en las marchas, ¿verdad? Pero ha sido satisfactorio para ustedes, lo has comentado ya varias veces, el hecho de que ahora están mostrando mucha solidaridad. Yo quiero comentarte, Julio, que estuve por allá en la ciudad de Puebla y allá la gente sigue, los cinco, cada día cinco se manifiestan en el zócalo de la ciudad para precisamente seguir exigiendo justicia real para este lamentable suceso. El día 5 de enero por allá los miembros de la Casa del Movimiento de Puebla estuvieron en el Zócalo capitalino y pues me dieron la instrucción de que les te comentara de que ellos siguen en pie de lucha ya. Muchas gracias. Sí sabemos que en todo México sigue habiendo manifestaciones en favor, en apoyo de pues de que se haga justicia, ¿no? Muchas gracias a compañeros. Oye, Julio César, y respecto a organizaciones extranjeras que se han solidarizado con ustedes, ¿qué ha pasado con ellas? ¿Están, de qué manera los están apoyando? Sí, pues ese es un punto muy importante, ¿no? Lo que estamos viviendo todos y cada uno de los padres del movimiento, pues yo creo que y cualquiera que haya perdido alguna vez, no un hijo, a cualquier ser querido, o sea, es algo que te mueve profundamente por dentro, o sea, que te puede cambiar la vida totalmente, ¿no? Pues más en las condiciones en que pasó. Tenemos muy claro nosotros que por sí solos, por nosotros solos, sería muy difícil estar en pie, ¿no? Lo hemos dicho yo cada oportunidad que he tenido, lo he comentado, que ha sido muy importante, pues algunos puntos que han sido muy importantes. Uno, pues para muchos la fe en Dios, para la fe en Dios, el abrazo de lo que hablaba ahorita, el abrazo solidario de la gente, yo lo he manifestado, a mí me ha ayudado muchísimo, y por otro lado, pues la ayuda profesional. UNICEF, a través de Tesh Palewi, una organización que da terapias, se trabaja en la cuestión psicológica, sí. Nos ha estado dando una serie de terapias desde octubre del año pasado. Uh-huh. Estamos en la etapa de que en febrero, más o menos a finales de febrero, ellos terminan la etapa esa, ¿no?, de terapias, pero van a dejar a personas aquí, a profesionales de aquí de Hermosillo, pues capacitados para que nos sigan brindando asesoría, atención en la cuestión emocional, ¿no?, para manejar eso. Esos son los tres puntos que nos han ayudado. Entonces, sí es un reconocimiento que quiero hacer para Tesh Palewi por todo el apoyo que nos ha dado. Y por el otro lado, la misma UNICEF le pidió a IEPAC, una organización que nos está ayudando a formarnos estructuralmente como organización, de lo que te hablo ahorita, de lo que buscamos crecer, ¿no? En días próximos estará aquí una vez más Guillermo Alonso, que es representante de IEPAC. Ellos son de Yucatán y están haciendo el esfuerzo de venir cada cierto tiempo para apoyarnos, y vamos a pues ya darle forma, yo creo que ya quizás hasta forma jurídica ya a la organización, ¿no? No, muy bien, excelente, porque por supuesto que este tipo de luchas son de largo aliento, pues, o sea, es imposible saber, determinar cuándo esto se va a acabar, y seguramente bajo las condiciones de un país como el que tenemos, eso no se acaba nunca, pues, ¿no? Veo que ustedes van a ser también incluso los portadores de un conocimiento que de alguna manera van a estar obligados a reproducir y transmitir a otras organizaciones, ¿no?, con todo esto. Lo otro es apoyo que ustedes requieran y con quién se pueden comunicar. ¿Qué tipo de apoyo más o menos están necesitando de la gente? Bueno, muchas gracias. Pues primero que nada, el apoyo de lo que comentábamos ahorita, el apoyo solidario, nosotros primero que nada queremos pedirle a la gente que vuelva a las calles, ¿no? Ese es el apoyo. Que estén alertas al llamado. Al llamado, exactamente. Ajá. Para cuando se haga una movilización, así como vimos nosotros que sí hay mucho apoyo, que hay la gente, lo que pasa es que muchas veces, y hay que entender, pues nos vemos inmersos en la vida diaria, pues en la rutina, y a veces dificulta pues poder hacer algo más de lo que quisiéramos, ¿no? Pero sabemos que ahí está, queremos pedirle a la gente que haga un esfuerzo para que se manifieste, porque es muy importante que el gobierno vea que mientras el pueblo, mientras más se fortalece, pues va a ser más difícil para el gobierno resistirse a una presión, ¿no? Y por el otro lado, pues estamos también llevando a cabo pues un proceso jurídico que económicamente requiere esfuerzo también. Así es. Tenemos una página, ahorita no traigo aquí el número de cuenta, pero tenemos una página oficial del movimiento que se las voy a decir, es www.movimiento5dejunio.org. Uh-huh. El 5 va con número o con letra, igual lo redirecciona, ¿no? Ah, y ahí viene en el apartado apóyanos, ahí viene el número de cuenta para todas aquellas personas que quisieran hacer alguna algún donativo, alguna aportación. Puedan hacerlo. Tengan la seguridad, yo creo que no es necesario explicarlo, decirlo, pero tengan la seguridad que ese dinero está siendo empleado de la mejor forma posible, ¿no? No, por supuesto, y quienes se solidarizan con ese tipo de luchas, así lo tenemos que entender, ¿no? Muy bien, entonces es la página www.movimiento5dejunio.org. Ahí también se van a estar enterando de alguna movilización, de noticias sobre que le den seguimiento a lo que, a las acciones que ustedes han estado realizando o que están por realizar. Sí, efectivamente, ahí es una página muy completa. Se recopila la información que se va generando a través de los medios de comunicación. Ahí sí. Constantemente se está renovando la página. Por otro lado, también los comunicados de parte de nosotros para los llamados a la sociedad, ahí sí están también, y hay un apartado incluso dedicado a la memoria de nuestros hijos, uh-huh, de cada uno de los 49 pequeños, donde la gente puede expresar sus comentarios, ¿no? Y todo lo que se sube ahí está abierto para que la gente se exprese, ¿no? Es una página totalmente abierta, ¿no? Y muy sensible, además, sí, ya me toca ver, muy bien hecho, así. Pues, algo más, ¿verdad? Algo más que quieras agregar. Sabemos que tiene un evento a las 11, primero que nada, y de veras nos da mucha satisfacción que hayas elegido este programa para venirnos a dar la primicia de que ya levantan el ayuno el día de hoy. Tienen un evento a las 11 de la mañana y nos gustaría, si tienes algo más que agregar, para que lo comuniques al auditorio. Pues muchas gracias, claro que sí, tenía que ser aquí con ustedes la primicia, por supuesto. Gracias. Pues invitar a la ciudadanía que nos quiera acompañar oficialmente a las 11, así levantamos es el ayuno, uh-huh, y oficialmente a las 11 hacemos el colocamiento de las cruces en memoria de nuestros hijos, así, como presencia de nosotros, del movimiento, pues en el centro político de Sonora, ¿no? A las 11 de la mañana en la Plaza Zaragoza. Quien nos gusta acompañar, ahí vamos a estar, y agradeciéndoles a ustedes la invitación que nos hacen una vez más. Pues muchas gracias, Julio César Márquez, por estar aquí con nosotros, y terminando el programa nos vamos para allá, te lo aseguro. Pues ahí los esperamos. Ahí nos vemos. Claro que sí. Y también invitamos a todo el auditorio. ¿Perdón? Ya pueden llevar comida, ¿eh? Ya. Ahora sí los esperamos. Los burritos. Ya ahora sí vamos a ver. Pero comer para nosotros. No. Sí, estuvo mucha gente acompañándolos. Sí, esa noche hubo, yo creo que fue la noche donde más papás se quedaron, ahí dormimos, ahí estuvimos, y mucha gente de la sociedad nos acompañó. Todas las carpas casi estuvieron ocupadas, muchísima gente. No, pues, o sea, del jajaja, jejeje, si hay que llevar comida, es un acto solidario, vayamos con algo de comida para los padres y para la gente que de manera solidaria pasó la noche con ustedes, la noche de ayer. Todo se vuelve recalentado, ¿eh? Pavo, todo lo que quieras. A todo el auditorio para que al terminar este programa nos acerquemos allá a la Plaza Zaragoza y participar de este evento. Vamos a estar recordando, ¿no? El programa a la gente. Para muchas gracias, Julio César. Gracias a ustedes. Gracias. Felicidades por su periódico Regeneración. Gracias, muy amable. Julio. Si gusta llevarte unos ejemplares, sí, con claro toda confianza. Gracias. Queremos invitar a nuestro auditorio a que nos escriba a nuestro correo electrónico contacto@sinembargosemueve.net, donde nos pueden escribir para hacernos sugerencias de cómo mejorar nuestro espacio radiofónico, poner en contacto pues a la sociedad con nosotros, compartir información, comentarios, sugerencias de temas a tratar, invitados y también sugerencias musicales. Pues bueno, como decíamos, de nuevo gracias a Diana Munguía, que nos hizo la selección musical de este día con Los Cojolites. Vamos a escuchar Agua Nieves con ellos, y vamos a decirles, es un grupo muy joven, están jovencitos de entre los 12 y 20 años que tocan aquí y que andan por el mundo dando a conocer el son jarocho. programa. Queremos agradecerle a Julio César Márquez, aquí estuvo, y pues vamos a llevar por ahí algo de comer precisamente para compensar el ayuno de estos días que al que han estado sometidos, y los invitamos a ustedes también a que nos acompañen en la Plaza Zaragoza a partir de las 11 de la mañana. Tenemos por aquí una petición muy especial, queremos ahora sí que llamar la atención de todo nuestro auditorio, porque la señora Bárbara Ceja García, que vive en la colonia Jorge Valdés Muñoz, tiene necesidad muy urgente de un tanque de oxígeno y una silla de ruedas. Lamentablemente ellos son pues de las personas más afectadas por esta situación económica. El esposo perdió el trabajo, ella no tiene seguridad social y está sometida a un tratamiento continuo que requiere tanque de oxígeno y no tiene silla de ruedas. Queremos llamar la atención de todo nuestro auditorio para que todos los compañeros, tanto de las redes como de la Casa del Movimiento, y todos los radioescuchas que tengan posibilidad de donar una o las dos cosas, sabemos que pues la gente es muy solidaria, muy generosa, y nos pueden apoyar, y de esta manera podemos solucionar este problema tan grande que tiene la señora Bárbara Ceja García en la colonia Jorge Valdés Muñoz. Nos pueden llamar aquí al 215-9005 y a la Casa del Movimiento al 215-3369 o al celular 6621-390075 para que nos hagan llegar cualquier tipo de solidaridad al respecto. Les repito, se trata de una silla de ruedas y un tanque de oxígeno, así es que por favor a todos aquellos que nos puedan apoyar en este sentido, pues se los vamos a agradecer mucho. Así es, también les recordamos que por favor nos llamen a nuestro correo electrónico, que nos se comuniquen con nosotros, es contacto@sinembargosemueve.net. Ahí pueden escribirnos para hacernos sugerencias, también sugerirnos algún tipo de también de información, de temas, de entrevistados, de música, ¿por qué no? Hacernos comentarios, llamarnos la atención, etcétera, lo que ustedes quieran. Para eso es un espacio que nos está nutriendo y que nos sirve para llevar adelante nuestro programa. Así es, queremos también saludar y felicitar a todo el equipo operativo de Y Sin Embargo Se Mueve, que en octubre pasado, pues todos ustedes saben, celebramos 3 años al aire, y que sin la participación de todas y todos los compañeros no lo hubiéramos logrado. Saludamos a Lisette, que sabemos que fue a dormir a la Plaza Zaragoza, ahí le vamos a llevar un poquito de pan. A Rosy Rodríguez, que nos acompaña en la conducción. A Iván, que siempre mantiene la página www.ysinembargosemueve.net, página de este programa, la mantiene al día y con interesantísima información. A nuestro compañero Eric, que además de acompañarnos en la conducción, nos ayuda en la edición y localización de audios. Ya felicitamos también a Dianita, que siempre está al tanto con la música. A Martín Salinas, que siempre está aquí acompañándonos en la conducción. Y que siempre está atento de muchos temas y que participa con nosotros en la selección de temas para cada semana y de entrevistados, ¿no? Y también a nuestro compañero que maneja aquí los controles domingo a domingo, Carlos Rivera. Le agradecemos toda su participación en este tiempo. Y felicidades para todos ellos, para todo el auditorio también. Sí, les recordamos también que nos llamen, porque tenemos aquí algunos ejemplares del periódico Regeneración, que es este nuevo órgano informativo que viene de las Casas del Movimiento en Defensa de la Economía Popular. En un momento más vamos a tener la entrevista con su editor. Pero también les decíamos, tenemos para iniciar muy bien el año una rifa del CD de las Reinas Chulas. Entonces, a las personas que ya se comunicaron ya están participando, quieran o no, en esa rifa. Entonces, llámenos, por favor, solo por el hecho de llamar y dar su nombre y su teléfono, ya están participando en la rifa de este CD. Así es, y también queremos aprovechar para felicitar y agradecer a todos los compañeros que participan con su colaboración, tanto de ideas como monetaria, para que este programa se mantenga al aire. Ya saben ustedes, no podemos nombrar a todos, porque la verdad son muchos compañeros que nos están apoyando continuamente, y no quisiéramos dejar pasar la oportunidad de agradecerles por su participación, su apoyo en este sentido. Gracias a ellos nos mantenemos en el aire y les agradecemos de verdad su colaboración. Vámonos al corte de la hora, no sin antes recordarle que se prepare, porque en una hora más hay que estar ahí en la Plaza Zaragoza. Lleven comida, lleven algo de beber para compartir con la gente que esté allí. Son las 10 en punto. Radio Bimba FM. La democracia de las calles en frecuencia modulada. 95.5. Donativos a cuenta Banorte 001-946-309-08. A Comunicadores del Desierto AC. Ya de transferencia electrónica 072-760-001-946-309-08. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de Comunicadores del Desierto AC. Radio Bemba FM 95.5. No me quedé en las islas Coronado. No me quedé sentado en ningún sueño. Regresé a trabajar sencillamente con todos los demás y para todos. Para que todos vivan en ella, hago mi casa con odas transparentes. Casas del Movimiento. Regresamos a nuestro programa y sin embargo se mueve. Había anunciado en el inicio de este programa la compañera Judith que pues tenemos ahorita el gusto, estamos de plácemes porque está llegando a nuestra mesa de aquí de transmisión el periódico Regeneración, lo tenemos aquí recién salido de las prensas y es el órgano informativo del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular. Es la gente nos solicitaba continuamente información fidedigna, una forma de romper el cerco mediático y pues tenemos en la línea a nuestro amigo Jesús Ramírez Cuevas, quien es el editor principal de este periódico Regeneración, el periódico de las causas justas y del pueblo organizado. Jesús, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal, César? Pues aquí tenemos, estamos comentándole al público Radio Escucha, pues que nos ha llegado ya el periódico Regeneración. Sabemos que tú eres el editor responsable y quisiéramos que nos des los antecedentes, los objetivos, todo lo que está detrás de este medio que nos llena de orgullo presentarlo al público. Bueno, mira, como digamos todos sabemos, hay una necesidad muy importante para poder expresar y comunicar lo que la gente está haciendo. Así es. Tanto para cambiar este país como para defender sus derechos. Y el Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, el petróleo y la soberanía nacional que encabeza Andrés Manuel López Obrador, pues todo el mundo conocemos, sabemos y hemos visto y hemos sido testigos en estos 3 años cómo hay un control de los medios de comunicación que impiden, pues digamos, dar a conocer las propuestas, las ideas y las iniciativas de este movimiento. Y al mismo tiempo como el llamado a los ciudadanos a participar y sumarse. Por eso es que surge este periódico, porque pues es una forma de llegar directamente a la gente, a sus hogares, y para dar a conocer pues las iniciativas, las críticas, y sobre todo el punto de vista pues de no solo del movimiento, sino de los mexicanos que luchamos por una transformación profunda de México. Así es. Jesús, sabemos que tú has sido participante como reportero, como columnista en La Jornada, en el Maciosare, el suplemento de La Jornada, tienes una trayectoria amplia. Esto se nota en la manufactura del periódico, pero también debe haber algún equipo que de apoyo tuyo que te está pues suministrando información, ideas. ¿Nos puedes platicar un poco al respecto? Sí, bueno, en primer lugar, la principal inspiración y fuente de alimentación pues es el trabajo cotidiano de miles de mexicanos que a través de las redes sociales, a través del internet, a través de volantes, llamadas telefónicas, actos políticos y demás, realizan una labor de información para despertar la conciencia de la gente y para informar lo que está aconteciendo. Ese es, digamos, el principal motor del periódico. Como elemento para recoger este esfuerzo colectivo, pues está la Comisión de Difusión del Movimiento Nacional de Defensa de Economía Popular. Correcto. Que participan Pedro Miguel, que es el editor de La Jornada. Así es. Rafael Barajas, el Fisgón. Luis Mandoki, que es director de cine. Y bueno, pues Carlos Ángeles, que también es director de cine y ha realizado varias cosas para el movimiento. Y bueno, y un conjunto de compañeros que participan en esta comisión de difusión: artistas, diseñadores, periodistas, que bueno, que cada día esperamos se sumen más para poder llevar a cabo esta tarea con mejor desempeño. Sí. Mira, queremos que le transmitas la felicitación del equipo del programa Y Sin Embargo Se Mueve, de aquí de Radio Bemba, porque la verdad estamos disfrutando, leyendo el contenido del periódico, pero algo en lo particular que nos llama la atención es el nombre de esta publicación, Regeneración. Nos trae al recuerdo, nos trae inmediatamente al movimiento que tuvieron periodísticamente y socialmente los hermanos Flores Magón allá a inicios de 1900. ¿Nos puedes hablar, comentar su idea al respecto? Sí, bueno, mira, estamos en un año en el que se está pues conmemorando, o estamos cumpliendo 200 años de independencia o de lucha por la independencia nacional. Sí. Y es un año en el que también son 100 años de la lucha por la justicia social y los derechos de los mexicanos con la Revolución Mexicana. Y de alguna manera, pues la lucha por la transformación del país está inscrita en esas fechas tan simbólicas. Y bueno, pues retomar el nombre de Regeneración, pues como dice el periódico, la editorial, es un homenaje a los mexicanos que lo han dado todo por la libertad de México. En este caso, los hermanos Flores Magón, los sindicalistas de Canané y de Río Blanco, los que participaron al lado de Villa y de Zapata por lograr que se pudiera haber justicia social, los derechos que hoy disfrutamos, que están en la Constitución, pues en gran parte ha sido fruto de esta lucha. Y es un homenaje a ello, pero al mismo tiempo es un compromiso de que la transformación del país debe ser a fondo, profunda, cambiar el sistema político mexicano hoy tan corrompido, tan vapuleado por la oligarquía que controla a la mayor parte de los partidos políticos. Y es un mensaje también para los mexicanos de que no nos podemos hacer a un lado, no podemos ser indiferentes ante la crisis que está viviendo el país, y que la única alternativa, una alternativa real y que sea viable, es a través de la democracia y de la participación de todos. Esta es una invitación. El periódico intenta ser una herramienta para abrir conciencias, para llamar a la organización ciudadana y para promover lo que hemos llamado, lo que Andrés Manuel López Obrador ha llamado, la revolución de las conciencias, que es, digamos, la orden pacífica de los ciudadanos para defender sus derechos y para transformar de raíz el sistema económico tan opresivo y tan explotador que estamos viviendo, como un sistema político que niega la democracia y que de alguna manera nos tiene en una situación prácticamente de sumisión. Así es. Jesús, acabas de mencionar ahorita pues un tema, una llaga constante aquí en Sonora, que es la huelga de Cananea. Tú sabes que actualmente los mineros de Cananea están en huelga. Es un movimiento que ha sido pues tratado muy de manera muy injusta por el gobierno federal. Lleva más de dos años de duración. Es un tema que duele aquí en Sonora. El otro punto que también está vigente es el tema de los niños que fallecieron el 5 de junio aquí en la guardería ABC y que pues ha dejado una huella lamentable aquí en todo el estado. ¿Este tipo de temas podrán ser tratados, podrán ser divulgados en este medio Regeneración que ustedes publican? Hay una estrecha relación con la huelga de Cananea, no solo porque son justas sus demandas y porque deben defenderse los derechos laborales. Hoy vemos, por ejemplo, en el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, sí, lo que está ocurriendo, ¿no? Y creo que es necesario que volvamos a pensar y repensar lo que son los derechos laborales. Los derechos son conquistas, no son privilegios, como dice la clase empresarial hoy en día. Entonces, tenemos que apoyar a los movimientos obreros y campesinos que están defendiendo la tierra o sus derechos laborales, y por supuesto que tenemos que, en este periódico que habla de la transformación, tiene que retomar todas estas luchas pequeñas y grandes. grandes, y en particular, bueno, pues el dolor que nos da a todos los mexicanos, digamos, sensibles de lo ocurrido en la en las guarderías en Sonora. ¿Sí? La guardería esta que pues aún nos causa conmoción lo ocurrido ahí, y sí, que nos debe causar mucha indignación para no callar y no cerrar el tema, ¿no? Así es. Es un ejemplo de cómo la clase gobernante ha convertido al gobierno, el ejercicio del poder, en un negocio, y cómo ejerce el poder sin sensibilidad alguna, atropellando los derechos y la vida de muchos mexicanos. Entonces, no podemos callar, y por supuesto que Regeneración tiene que retomar estas luchas, que son muchas en todo el país, para hacer eco de sus demandas, de los mexicanos que están organizados para defenderlas, como para ser solidario. Y en ese sentido, pues, valga la invitación a los radioescuchas, a ¿sí? ustedes mismos como medio alternativo, para que colaboren en la confección, en los temas que tiene que, digamos, contener un periódico que pretende pues abrir las conciencias y ser solidario con todos los mexicanos que se organizan y que luchan. Así es, aprovechamos para recordarle al auditorio que estamos platicando con Jesús Ramírez Cuevas. Él es editor responsable del nuevo medio Regeneración, un periódico del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, y queremos darles el correo electrónico para todos aquellos que quieran expresar sus puntos de vista. Es regeneracion2010@gmail.com o Gmail, como se dice comúnmente. ¿Es correcto, Jesús? Es correcto. Muy bien, sobre la periodicidad, sobre cada qué tiempo vamos a estar recibiendo Regeneración en las diferentes casas del movimiento, en los diferentes lugares de distribución de este periódico. Bueno, ese va a ser el primer medio nacional, digamos, en así movimiento, es, porque va a estar en todo el país. Ya ahora ya están, ustedes lo tienen allá en Sonora. Así es. Así como ustedes lo tienen, ya están los 32 estados de la República, y comienza su distribución. Por lo complicado que, digamos, es establecer una vía alternativa para la distribución, por el tiraje, que no digo números, pero puedo decir que suficiente para llegar a todo el país. Me imagino que así debe ser, sí. Es muy complejo. Entonces, la periodicidad, digamos, del impreso, que es lo que ustedes tienen, ese será mensual. Mensual, pero, correcto. A partir de la próxima semana se abrirá la página con la página de Regeneración, que va a tener va a renovar los contenidos, digamos, cotidianamente. Ah, correcto. Y esa es una primicia que les damos a ustedes. Gracias. Todos los lunes va a haber una sección que se llama Regeneración TV. Sí. Que es en videos. No solo va a recuperar los videos de, digamos, del movimiento y de todos los movimientos que hay, y, en fin, todos los trabajos que hay en Internet de resistencia, sino cada lunes va a aparecer un mensaje de Andrés Manuel López Obrador, sí, digamos, comentando la coyuntura, el momento que está viviendo el país, y para hacer propuestas y establecer una comunicación directa. Entonces, digamos, estamos dando la primicia ahí con ustedes de que a partir del próximo lunes, el 10 de mañana, pues en esta página va a aparecer Andrés Manuel López Obrador dirigiendo un mensaje a la población. ¿La página es independiente o es del gobierno legítimo? O ¿cuál es el nombre de la página? Pues mira, va a aparecer también en el gobierno legítimo, sí, pero la página va a ser Regeneración, igual. ¿Regeneración.com? Sí, .org.mx. Ah, ok. Muy bien. Pues vamos a estar muy atentos a todo esto, ya que nosotros normalmente estamos buscando siempre actualización informativa, y pues definitivamente que con este Regeneración y con esta página que ustedes van a estar actualizando, vamos a tener material suficiente para seguir informando, rompiendo el cerco mediático que se ha extendido sobre este movimiento. Jesús, ¿algo más que quieras agregar? Bueno, que frente al monopolio de la información, frente al control político que hay en el país, pues no hay otra opción que la organización de base y la información para poder participar y ser parte del cambio que este país necesita. De ahí que pues Regeneración y el movimiento en defensa de la economía popular movilizarse, y en este caso, bueno, pues a través de los medios alternativos como ustedes, de poder expresar su punto de vista. Las páginas de Regeneración a partir de esta semana que aparece, pues están abiertas a todos los mexicanos dignos y conscientes que quieran contribuir a ustedes mismos, y yo creo que este será un primer enlace de los muchos que yo espero sean cada vez más cotidianos para compartir las luchas de sobre todo los mexicanos que queremos un país democrático, justo y libre. Pues vamos a estar en contacto continuo, Jesús, así lo creo, y de verdad una felicitación a ti y a todo el equipo que está editando, imprimiendo y sacando a la sociedad de este medio Regeneración, un equipo de primera línea. Un abrazo y pues nuestros mejores deseos para este 2010, que sabemos que no pinta muy bien, pero esperamos que para nuestro movimiento sea la consolidación informativa a través de Regeneración. Pues esperemos, igualmente les mando un abrazo, muchas gracias por la felicitación, pero pues felicitémonos todos de que en estos 200 años de conmemoración de la independencia y en estos 100 años de la revolución, pues todavía hay mexicanos que creen en México y que van a defender lo que somos, que es parte historia y en parte pues los derechos de todos, ¿no? Hasta pronto, Jesús, muchas gracias por tu comunicación. Buen día. Gracias. Jesús Ramírez Cuevas, editor responsable del diario Regeneración, del cual tenemos aquí ya algunos números disponibles para que llame, se comunique al 215-9005 y le vamos a entregar su ejemplar de periódico Regeneración. Pues seguimos con música, para continuar enseguida con otras entrevistas, otros enlaces, vamos a escuchar Pájaro Carpintero. De nuevo con los cocolites, decíamos que son representantes del son jarocho, y son jarocho es una de las tradiciones musicales más antiguas y que sobreviven en México. Sus raíces son una mezcla de tres culturas, andaluza, africana e indígena. Y bueno, vamos a escuchar a continuación Pájaro Carpintero. Estamos de regreso a las cabinas de Radio Bemba. Llámenos por favor, al 215-90-15-05 para solicitar su periódico Regeneración y para participar en la rifa del CD de Las Reinas Chulas. Lupita, repórtate, aquí tenemos tu CD ya disponible. Enseguida vamos a tener un enlace con el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza. Hay noticias con las que despertamos esta mañana y sobre todo que hay que recordar que se conformó un grupo de los llamados notables, que son un grupo realmente de mediadores que están para tratar de destrabar este conflicto que ya lleva 3 meses. Entre ellos está José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Enrique Villa Rivera, exdirector del Instituto Politécnico Nacional. Están también por parte los dirigentes de los coordinadores de las fracciones del PRI, PAN y PRD en el Senado, Mario Fabio Ventrones, Gustavo Madero y Carlos Navarrete, perdón. Entonces, ayer hubo una asamblea de los miles de integrantes del Sindicato de Electricistas y determinaron una tregua para poder destrabar este conflicto. Aceptaron las condiciones que proponen este grupo de personas que están mediando en el conflicto. Platícanos, Martín, bienvenido, muy buenos días. Sí, Judith, buenos días a ti y al auditorio. Y ayer tuvimos una asamblea, reanudamos una que tenemos permanente, es una asamblea general extraordinaria. Ajá. A partir del tema que nos entregaron un documento del senador Navarrete, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Sí. Un documento que establece una serie de criterios para que ellos puedan participar en la instalación con el gobierno federal de una mesa para buscar una negociación a este conflicto que generó el presidente del Ejecutivo Federal a partir del decreto de extinción. Ayer se aprobó por unanimidad los criterios, que son básicamente pues el tema, por un lado se está revisando el tema jurídico, por otro lado pues bajar el tono de las confrontaciones que se ha tenido, pues el sindicato ha dado respuesta a una serie de denuncias que ha venido haciendo, confrontaciones del propio secretario del trabajo. Uh-huh. Lo importante del documento es que se nos reconoce políticamente. Exacto. Al sindicato, a los trabajadores de luz y fuerza del centro, se destraban, plantean un tema de recursos económicos para poder avanzar en las percepciones que tenemos como trabajadores, de los que no nos hemos indemnizado, y bueno, el sindicato aprobó una tregua de 3 días para conocer a la posición del gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación. Bien, y bueno, de hecho, el reconocimiento de la otra parte, creo que es lo más importante de este documento, que los están reconociendo cuando se había determinado la desaparición del sindicato y de Luz y Fuerza del Centro, más bien. Entonces, yo creo que es un buen principio ahora sí de negociación. Sí, es correcto, porque en todo momento, el propio secretario del Trabajo, que está para poder resolver los conflictos obreros patronales, pues prácticamente se le ha pasado confrontando al sindicato y abusando de la autoridad que tiene para jugar con la necesidad de los trabajadores en cuanto a los recursos. Aquí el reconocimiento político de la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas para resolver el problema de los trabajadores que no nos hemos indemnizado de los impuestos del centro. Me parece que es un avance importante destrabar el tema del pago del aguinaldo proporcional que tenemos derecho. Uh-huh. Fondo de ahorro, las semanas de vengadas que dejaron de pagarnos, el quitar los centros de trabajo para poder revisar nuestras pertenencias, que todos los trabajadores tenemos lockers en los centros de trabajo, tenemos pertenencias personales, y para poder establecer un programa que permita visitar cada uno de los más de 400 centros de trabajo que tenemos en la empresa. Bien, entonces la aceptación de ustedes, ¿no?, de esta propuesta, que parte justamente del reconocimiento político de la organización y de los trabajadores, significa todo esto que me estás diciendo, o sea, significaría justamente para ustedes que ya pudieran tener acceso a los espacios de trabajo y demandar el pago de salarios caídos, y toda la serie de prestaciones que quedaron sin ejercer por ustedes en estos tres meses. Sí, lo que tenemos ya, esas demandas ya están establecidas, salarios caídos a partir del despido injustificado. Ajá. Y cada vez que la materia de trabajo existe, hay una demanda también sobre patrón sustituto, y que eso se va a seguir ventilando en el tribunal judicial. Y aquí lo que nosotros estaríamos bajando a los centros de trabajo es para, primero, darse con a través de un actuario y gobierno federal de las condiciones en las que están los centros de trabajo. Uh-huh. Cada vez que se ha observado una serie de anomalías por parte de la PCP, que han estado sustrayendo objetos personales de los trabajadores, y bueno, permitiría ir avanzando y hacer el inventario de todo lo que existe como activos de la empresa. Y es una señal que nos mandan estos cinco notables para resolverlo políticamente. El sindicato, a través de su asamblea, primero hay un acotamiento en relación a un punto que se refiere a las movilizaciones y a los actos violentos que se mencionan. El sindicato siempre ha estado buscando resolver este conflicto que no generamos nosotros. El sindicato no ha utilizado la violencia, pues somos trabajadores, detrás de nosotros, cada trabajador está una familia, y nos hemos dedicado a trabajar todo el tiempo. Así es. Y los que han estado reprimiendo el movimiento, entonces la PCP, han estado tomando a nuestros compañeros, metiéndolos a la cárcel, tenemos, provocándolos. Tenemos dos compañeros en la cárcel en Tlanepantla. Uh-huh. En el Público Federal los detuvieron. Tenemos otro compañero que remitieron al Reclusorio Norte sin haber pues pruebas de lo que hicieron. Los compañeros han estado en los campamentos, en las guardias, en los puertos de los centros de trabajo, haciendo nuestra labor de manera pacífica, pero pues ahí la prepotencia, mucha autoridad del gobierno federal. Pero vamos a continuar, y aquí también es un mensaje al gobierno federal y a la PSP y a Gobernación para que cese el hostigamiento y la violencia, ¿no?, hacia los trabajadores. Bueno, estamos hablando con Martín Esparza, él es secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Estamos hablando de la noticia más reciente, que es esta tregua de tres días ante reconocimiento político de la organización sindical y de la vigencia de la Luz y Fuerza del Centro, que propone, decíamos, un grupo de mediadores que están para intentar restaurar este conflicto que ya lleva tres meses. El ánimo, por favor, platícanos, Martín Esparza, ¿cómo es el ánimo de los trabajadores cuando cerraron con un año muy complicado, muy difícil, sin prestaciones, con una Navidad prácticamente sin Navidad, solamente con el apoyo solidario de la gente? Ahora con esta noticia, ¿cómo está el ánimo para iniciar este 2010, que también pinta para todos los mexicanos muy complicado? Sí, el ánimo cerró el 2009 muy complejo. Es difícil de pasarse unos días que son de mucha nostalgia en la familia cuando te han roto prácticamente tu proyecto de vida, que era concluir tu carrera laboral para poder adquirir tu jubilación, ante la voracidad del capital, de los proyectos del Banco Mundial. Y aquí en México estos gobernantes prefieren sacrificar a los mexicanos que decirle al Banco Mundial o al Fondo Monetario que no puede ser de la forma que ellos lo plantean. Uh-huh. Y es increíble, no se ha visto que de un día para otro un sindicato al servicio del Estado, el mismo Estado que reprimiera sacándose de tu centro de trabajo con el ejército, con la PCT y con una serie de campañas criminal de linchamiento que han hecho hacia los trabajadores. Y de manera ilegal también, Martín. Y un daño moral a nuestras propias familias que encadenan al final gastándose miles de millones de pesos por la voracidad de acabar con una empresa pública para privatizarla y también para acabar con los contratos colectivos de trabajo. Y los sindicatos ahora quieren que nosotros paguemos todas las corruptelas y la voracidad del capital. Fue difícil el 2009, uh-huh. Este año pues nos tardamos una semana para reactivar el movimiento del sindicato. Muy rápido reactivamos el primer lunes de este año una gran convocatoria para hacer una serie de actividades, que es la visita a cada uno de los 6.200.000 usuarios que tenemos. Estamos en mesas información para romper el cerco informativo, un material importante para explicar las verdaderas razones de las que están atrás del decreto de extinción, mítines, plantones, movilizaciones, varios problemas que tuvimos con la provocación de la PCP. Y bueno, un movimiento que se reactivó en una semana fue para levantar ahí un gran ánimo en este momento de los trabajadores. Uh-huh. Ahorita nos va a permitir entregar despensas de líderes que nos han entregado las organizaciones fraternas al movimiento, y también la participación de la asamblea de ayer. Por la mañana tuvimos un foro en el Valle de Teotihuacán. Ah, sí. Estuvieron presentes los compañeros de la sección 60. ¿Mineros? De Cananea, así es. Sonora, estuvo el secretario general explicando todo lo que han tenido que pasar contra este gobierno, igual federal, por el secretario del Trabajo, un investigamiento permanente, igual al sindicato minero. Estuvieron nuestros compañeros de Atenco, que es un movimiento en defensa de la tierra. También se leyó un saludo que nos mandó Ignacio del Valle, que está preso en cárceles de máxima seguridad por el gobierno del Estado de México. Y estuvimos nosotros también comentando todo lo que nos pasaba. Lo muy importante ayer, y con la entrega de este documento, porque no es un asunto menor el tema del Sindicato Mexicano de Electricistas, tenemos en este momento la contabilidad de que somos 18,000 compañeros que no nos hemos liquidado. Aceptado la liquidación. 14,000 jubilados. Y también los compañeros que ya se optaron por la vía de la liquidación por problemas de recurso económico, que tenían pagos, escolaridad, enfermedades. Pues ya su dinero se les acabó y ya demandaron el despido injustificado, y también ya se sumaron a la lucha con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Pues en una semana el ambiente y el ánimo de la gente ya se ha ido para arriba. Vamos a aprovechar estos días. Ahorita tenemos, a las 12 del día, tenemos la presencia, la visita de Alejandro Encinas en el sindicato. Van a entregar juguetes y dulces a los niños, va a haber un festival. Y también vamos a empezar a hacer alguna serie de visitas al interior de la República, en la zona que atendemos, para poder hacer foros, entregar los amparos para que, a la queja entre la Profeco para que no se pague la luz, continúen con esa huelga de pagos, y reorganizarnos mejor en todos los centros de trabajo donde tenemos plantones. No los vamos a soltar, vamos a continuar ahí de manera pacífica. Ajá. Durante estos tres días de tregua que ustedes están aceptando, van a hacer eso. ¿Qué más van a hacer, Martín? Porque también falta, ustedes ya aceptaron, son los tres días de tregua. Falta también la posición del gobierno federal. ¿Qué están esperando ustedes? ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, en lo que ellos deciden, que el plazo es el martes a las 6 de la tarde, sí. Nosotros vamos a continuar reproduciendo el material. Tenemos un video que estamos repartiendo usuario por usuario, que es un video elaborado por el canal 6 de julio, donde se muestra cuáles son las verdaderas razones, lo que está atrás del decreto de extinción. Se está entregando, se está reproduciendo las miles de quejas ante la Profeco para que no se pague la luz, toda vez que los usuarios de Luz y Fuerza tienen un contrato con esta empresa pública, no tienen con la CFE. El asunto jurídico no se ha resuelto, está en proceso de revisión ante la Corte, también en los tribunales internacionales, y sobre todo que han estado llegando recibos por semana, por mes, y Luz y Fuerza, pues recibos cada dos meses. De acuerdo al reglamento, hay un convenio de pagos para el usuario y tenga oportunidades de que no se les corte el suministro. Y se le está orientando a los usuarios, porque pues hay una campaña permanente de empresas privadas que han estado metiéndose ya a hacer nuestra labor, que lo hemos estado denunciando, porque pues prácticamente la falta de pericia en el aspecto operativo ha ocasionado pero miles de fallas en el suministro de energía eléctrica que han tenido, aunque sale por ahí Gobernación y dice que todo está bien, la energía está bien, pero los usuarios están irritados. Cuando se dijo en el discurso que iba a mejorar el servicio porque la CES era una empresa de clase mundial, pues eso se acaba atrás, porque la gente que está haciendo el trabajo, viene gente de Veracruz, de Tabasco, de la Sierra, de Guerrero, y son jovencitos que traen de entre 16 y 17 años sin equipo de seguridad y higiene. Ha habido bastantes accidentes de estos jóvenes. El único responsable es Javier Lozano. A ellos no les interesa las pérdidas humanas en una industria que es de alto riesgo. esta semana hubo dos accidentes graves. Cayó un joven de una torre de transmisión sin equipo de seguridad en una altura de poquito más de 35 metros. También hubo una explosión en la subestación Onoalco. Dos trabajadores tuvieron que sacarlos en ambulancia, todo resguardado por la PCP, y varios accidentes que han tenido. Entonces, estos señores creen que la empresa o la industria eléctrica se maneja desde atrás del escritorio, saliendo a los medios a estar tratando de ocasionar más problemas de los que ya tiene este gobierno. Así es. Martina, te habla César Lucero. Recordamos al auditorio, estamos platicando, estamos conversando con Martín Esparza. Él es el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. En diciembre nos enteramos por un comunicado de un grupo de trabajadores que habían aceptado las liquidaciones, y ellos estaban informando a la sociedad y al resto de sus compañeros que realmente todas esas cantidades de que se hablaron y todas esas facilidades para recontratarse o reconvertirse en empresarios, pues realmente habían sido una mentira. ¿Tienen información al respecto, Martín? Sí, claro. Quedaron un desplegado, un grupo de compañeros nuestros que optaron por la vía de la liquidación, y bueno, se fueron creyéndole a un gobierno que se la pasaron gobernando con abuso de autoridad, la PCP del ejército, una serie de mentiras que viene diciendo en los medios de comunicación masiva, y optaron por esta vía. Se fueron a los cursos y tuve ya oportunidad de platicar con estos jóvenes. Fueron a los cursos a la Secretaría del Trabajo, pidieron sus papeles. La condición era llevar la copia de su liquidación, lo hicieron así, les mandaron a una serie de cursos, y al final les dijeron que la única oportunidad de trabajo que había en este momento era para ser contratados en la Policía Federal Preventiva. En el caso de CFE no iban a poder hacer, que estaban en ese proceso. Y el tema de lo que son las famosas franquicias, había que un grupo de gente, eran como por lo menos unos 30 compañeros, que juntos les pedían que juntaran todo su dinero de su liquidación para poder exponer un negocio. Uh-huh. Y les iban a vender la franquicia y los iban a capacitar para lo que han estado haciendo de manera... Y la verdad que es vergonzante que este gobierno te quite tu fuente de empleo para que te diga vas a ser un gran empresario. Sí, es un aburro. La caída de la economía está hecha a pedazos. Las pequeñas y medianas empresas han estado cerrando. Y entonces nada más fue, incluso nos orientaban a comprar franquicias de una serie de marcas que todos sabemos que nada más es a dejar tu dinero. Tengan como esclavo, pero tú eres el que inviertes, tú eres el que trabajas, si y al final no tienes ni una sola utilidad. Es una serie de mentiras, de engaños, de abuso del gobierno federal hacia la necesidad de los trabajadores. Pues nada ha sido cierto de lo que les prometieron, al contrario, les estimaron sus propias liquidaciones porque no les computalizaron todo el tiempo de servicios, las prestaciones que tienen, uh-huh. O sea, no les calcularon bien el pago de su aguinaldo, o sea, y les dijeron, bueno, pues si les van a hacer sus reclamaciones, que vayan al SAE o vayan a abrir una denuncia a la Junta Federal, y así nos traen todo este tiempo de un lado para otro sin que nos den respuesta. Y muchos de ellos son los que están ahora de nuevo demandando al gobierno, ¿no? Y ahorita la mayoría de los que se liquidaron fueron a demandar el despido injustificado, sino nos van a ganar porque ningún trabajador en México que tiene un empleo permanente, después es un derecho que tenemos los mexicanos en términos de la Constitución, no pueden hacerte obligarte a que ahí por tu liquidación o que renuncie sea un derecho constitucional. Sí, o sea, van a ganar, al final van a ganar los trabajadores que optaron por la vía de la liquidación. Muy bien, Martín, te agradecemos mucho el tiempo, el espacio, enhorabuena por reconocimiento jurídico, político a la organización, y que todo venga para bien. Esperamos la respuesta, ¿no?, por parte del gobierno, y que todo salga bien en esta tregua de 3 días, ¿no?, donde también levantaron huelga unos compañeros de ustedes. Un abrazo solidario, Martín. Y quiero mencionar que el próximo lunes a las 5 de la tarde tenemos sí. convocada la Asamblea Nacional de Resistencia, que es la que viene trabajando para tomar acuerdos sobre unas movilizaciones que vamos a hacer a fin de este mes o principios de enero, convocando a todos los desempleados del país, a todos los que estamos irritados de tanto impuesto, gasolinazo, venta la tortilla, el IVA, el impuesto de la renta, el incremento de la electricidad. Prácticamente estamos en la época del porfiriato, donde al rato nos van a cobrar hasta por el número de ventanas que tengamos en nuestras casas. Y bueno, por el aire que respiramos. Así es. Muchísimas gracias, Martín. Vamos a seguir en contacto contigo. Gracias, muy amable. Que tengan buen día. Igualmente, gracias. Bien, y Martín también ayer lo decía, lo comentaba, que lo decía en este evento que estuvo participando en este foro, donde se propuso también crear un Frente Nacional de Sindicatos Independientes y Democráticos, y él dijo, bueno, el gobierno no va a ser eterno, si nos organizamos todos se van a ir ellos antes, porque lo que han hecho el gobierno con su represión es juntarnos a todos, a todas las luchas, ¿no? Y le recomendamos en nuestro periódico Regeneración, en una página completa, viene todo un reportaje de lo que es el Sindicato Mexicano de Electricista, el golpe a este sindicato, ahí puede encontrar la información que está detrás de esta liquidación, el negocio de la fibra óptica, golpe al ESME, es otro artículo, asalto a la industria eléctrica, y finalmente uno más que se llama Las Mentiras de Calderón, que se refiere a todos aquellos argumentos falsos que han emitido en cadena nacional, en el canal de las estrellas y en toda la televisión comercial, en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas. Nos han estado llamando para solicitarnos, les entreguemos el periódico Regeneración, que ya tenemos aquí en cabina y que vamos a estar entregándoles en breve. Tenemos ya aquí en línea, a Rafael Barajas, nuestro asiduo participante en este programa, ya que siempre está al tanto de lo que nosotros transmitimos aquí en Radio Bemba y en el programa Y Sin Embargo Se Mueve. Rafael, tenemos el gusto aquí de tener el periódico Regeneración, y pues sabemos que tú eres uno de los miembros de la Comisión de Difusión. Aunque no es el tema a tratar contigo particularmente, queremos felicitarlos por este espléndido publicación y por el lanzamiento de este medio del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular. Buenos días. Muy buenos días, César. Muy buenos días, Judith. Muchas gracias por invitarme una vez más a su programa y les agradezco lo de Regeneración. Yo creo que el periódico está bastante bueno, da información que es importante. Al principio yo entiendo que va a ser un periódico básicamente para la gente que está organizada y alrededor de esto, si efectivamente es un año difícil. Y además, como tú sabes, es un movimiento que no tiene finanzas, no tiene dinero. Así ¿no? es. Pero el esfuerzo que se hace es un esfuerzo muy importante. Y además nosotros creemos, estamos convencidos de que la realidad tiene un peso específico y que aunque tenemos enfrente un aparato de propaganda brutal, ¿no? La verdad, creemos que la verdad acabará saliendo a flote. Muy bien. Rafael, el tema que nos ocupa esta mañana lo que tú has tratado tan magistralmente en una serie de publicaciones en el cual les haces la comparación de las situaciones económicas y sociales que privaban en 1810, posteriormente en 1910 y actualmente en este 2010. ¿Nos podrías platicar al respecto la motivación de esta situación? Mira, yo estoy muy preocupado por que vive el país ahora. Yo creo que vivimos un año particularmente preocupante, ¿no? Si nosotros hacemos el recuento de cómo nos ha ido ahorita en este año con la economía, vamos a ver que tenemos una situación verdaderamente espeluznante, ¿no? Sí. En primer lugar, tenemos el hecho así incontrovertible que 2009 cerró con una caída del 7% en el Producto Interno Bruto. Esto es una barbaridad. Esto quiere decir que el grueso de la economía, que el grueso de la economía, de que todo lo que produce el país bajó, cayó 7%. Es una caída espectacular. Yo creo que no hay otra así en el mundo. El desempleo desempleo ronda los 3 millones de mexicanos. La generación de empleo anda por los suelos. Es increíble, en diciembre subieron los salarios mínimos 2.66 pesos. Resulta que en enero, rompiendo un acuerdo que había establecido en 2009 Calderón, en 2009 suben los precios de la gasolina, la Magna sube a 7.88, la Premium a 9.96, el diésel a 8.24, cosa que es una alza histórica, ¿no? Porque al inicio, hay que recordar que al inicio de la administración de Calderón, el diésel costaba 5.32 pesos el litro, es un aumento del 44.56%, ¿no? El gas sube a 93 pesos, 9.3 pesos por kilo, la energía eléctrica sube más del 4% en el año, y eso que nos habían dicho que no iba a subir nada. El IVA subió, como bien sabemos, del 16 al 30, subió al 16%, del 15 al 16%, del ISR del 28 al 30%. La telefonía móvil, que ya no es un artículo suntuario, subió, sube también los cigarros, las cervezas, las telecomunicaciones. Y por último, hubo una escalada de artículos en la canasta, en artículos de la canasta básica. La tortilla sube a 12 pesos kilo. En los primeros días de 2006 subieron 45 alimentos básicos, entre ellos la cebolla, el chile, la calabacita. Es una escalada brutal. Y todavía Calderón nos dice que este es el año de la recuperación. Yo quiero que nos diga cómo nos vamos a recuperar de esta cuesta de enero. Es una barbaridad lo que está ocurriendo, lo que estamos teniendo ahorita. Es una embestida brutal contra las clases trabajadoras, contra así la es. Gente en general, ¿no? Es increíble, por ejemplo, que a estas alturas suban así los impuestos. Yo nada más te recuerdo que en todavía en los sentimientos de la nación, ¿sí? Morelos, el propio José María Morelos y Pavón, establece que dice algo así como que el pueblo solo tiene que pagar un impuesto del 5%, que hay que acabar con estos impuestos que asedian a la nación. Dice algo así como que se quite la infinidad de imposiciones y tributos que más agobian al pueblo, y que se señale a cada individuo un 5% en sus ganancias u otra carga ligera para mantener al Estado y para mantener al Ejército. Es increíble que Morelos planteaba esto en tiempos de la independencia, sí. Y que ahorita Calderón haya regresado a estas cargas brutales. Los símiles que tenemos entre lo que pasaba entre 1810, 1910 y 2010 son muy grandes. Pero el principal lazo de unión de todas estas cosas, la característica común de todos estos fenómenos, es básicamente el hecho de que tú tienes una oligarquía con extraordinarias prebendas, con una serie de privilegios absolutamente extraordinarios, verdaderamente insultantes, y tienes, por otro lado, a una mayoría que está siendo expoliada, maltratada, vejada, sí. Y además mal informada y controlada, y es una barbaridad lo que estamos teniendo. Yo estoy convencido de que el factor esencial de los estallidos sociales de 1910 y de 1810 fue básicamente la insensibilidad brutal de las clases gobernantes, ¿no? Que no es posible que a estas alturas, después de toda esta alza en cascadas, etcétera, todavía el señor Carstens, ahora presidente del Banco de México, agarra y nos diga que la inflación, que todo el aumento de impuestos solo va a impactar la inflación una sola vez. Yo, parece que el señor de veras necesita estudiar economía. No puede ser que piense que no entienda lo que son los efectos en cascada, los efectos inflacionarios en cascada. Y es que, al parecer, no solamente la clase política que está actualmente en el poder muestra esa insensibilidad que tú comentas, sino también un cinismo que raya ya en la verdad indignación por parte de nosotros. Y en la tontería, mira, esta declaración de Carstens, ¿no?, se parece mucho a aquella declaración de María Antonieta, cuando María Antonieta se da cuenta cuando llega la turba al Palacio de Versalles, ¿no? Sí. De Versalles, y que la María Antonieta pregunta, bueno, ¿qué quiere el pueblo? Y la gente, y alguien le dice, señor, el pueblo quiere pan. Entonces la María Antonieta dice, bueno, si no tienen pan, que coman bizcocho, ¿cuál es el problema? Sí. ¿No? O esta cosa, o esta otra frase que también aparece en esta película de escuela que se llama La Noche de Bahén, ¿no? En la que de repente una señora así de altos vuelos, una aristócrata que está en una carroza, se topa con que la carroza es asediada por gente del pueblo, ¿no? Y de repente llega el comentario y es fantástico, dice, es que, pero vistos de cerca, qué feos son. Sí, sí, definitivamente. Son como declaraciones muy insultantes que te hacen ver que aquí hay una insensibilidad social absoluta, ¿no? Entonces, yo estoy realmente preocupado porque las posibilidades de un estallido social han sido señaladas por diversos actores de la comunidad científica e intelectual de México, de la comunidad académica de México, lo ha dicho el doctor Narro, lo ha dicho muchas gentes, ¿no? Y el gobierno parece ser que solo ve el problema estrictamente a nivel policíaco, ¿no? Y lo que se plantea es efectivamente establecer una gran represión, ¿no? Entonces, si no tienen pan, que coman bizcochos, y si todavía quieren, si no hay bizcochos, bueno, pues vamos a caerlos a palos, ¿no? Así es. La lógica que hay detrás de esto. Me parece increíble. Me parece, además, increíble, como siempre te lo he comentado, que estamos ante un país en el cual la población en general tiene una visión más clara de lo que es el Estado que el propio gobierno, ¿no? La gente sabe lo que es un pleito de este tipo. Mira, el proyecto neoliberal se implantó de manera muy organizada en este país. Sí. Lo planteó, lo introdujeron el fondo a través de presiones del Fondo Monetario Internacional, de Washington, de la Banca Mundial, de las multinacionales, etcétera. Y además, en América Latina, en general, no solo en México, sino en América Latina, se hicieron de manera muy coordinada. Por ejemplo, se agarraron a los hijos de funcionarios, o a los niños, a los muchachos que tenían posibilidades de tener, de ocupar algún cargo público, se los llevaron a educar a Estados Unidos, y ellos llegaron y le hicieron que echaran a andar este proyecto, ¿no? Sí. Por ejemplo, educaron en Estados Unidos a todos los ministros de economía de toda una generación, a Domingo Cavallo, a Alejandro Toledo, a Domingo Cavallo en Argentina, Alejandro Toledo en Perú, de toda Latinoamérica. Sí, claro, en México a Pedro Ávila, a Carlos Salinas, a Ernesto Zedillo, y así los fueron organizando. Es increíble porque una de las estrategias de introducción del modelo acá fue siguió a través de toda una serie de intelectuales, tipo Aguilar Camín, Enrique Krause, Luis Pasos, bueno, dije intelectuales, una palabra fuerte para Luis Pasos, Sergio Sarmiento, etcétera, y estos señores básicamente plantean, hicieron toda una crítica de lo que era el modelo nacionalista, el modelo populista, sí, etcétera, etcétera. Nos dijeron que todos los que sosteníamos actitudes nacionalistas y populistas éramos unos idiotas. Así es. ¿Recuerdas que el gran texto, la gran Biblia neoliberal en América Latina, era el Manual del Perfecto Idiota, escrito por Piña Pulido Mendoza, Carlos Alberto Montaner, Álvaro Vargas Llosa y prologado por Mario Vargas Llosa? Así es. Si tú revisas, es decir, si nosotros vemos lo que ha ocurrido con ese proyecto a lo largo de los 25, más de 25 años que llevan dando el modelo, definitivamente, Rafael. Mira, tenemos el tiempo en contra. Queremos agradecerte esta participación. Vamos a estar tratando durante todo este 2010 precisamente todos esos comparaciones que hay entre los siglos que han transcurrido. Te agradecemos esta participación, te felicitamos por el Red Diario Regeneración y mantenemos abiertos nuestros micrófonos para seguir en contacto. Muchas gracias, qué gusto estar con ustedes, y de veras el esfuerzo que ustedes están haciendo es fantástico, porque el principal problema que tenemos ahorita es el problema de comunicación. Estamos ante una verdadera guerra de medios, y la gente en general, hay un porcentaje altísimo de la población que no está enterada. Definitivamente. Hasta luego y hasta pronto. Una felicitación. Rafael Barajas, el Fisgón, conocido caricaturista, nos da una semblanza general de pues cómo está la situación y cómo estuvo en aquellos años. Judith. Sí, pues ya para despedir el programa, pues yo creo que hay que saludar a quienes nos han llamado en los últimos minutos. Llamó Stephanie Lucero para felicitar el programa y saludar a César, quién sabe por qué, no sé si era tu pariente, que le mande saludos a su mamá Guillermina. Hay que mandarle saludos, sí, saludos a Guillermina. A toda la familia Lucero que nos escucha siempre los domingos allá en Puebla. Que están, ¿no?, escuchando en Puebla todos, sí. También llamó el señor Santa Cruz para saludar al programa y decir que lo están escuchando en familia en la colonia San Marcos. Muchísimas gracias por estar atentos a este programa. Saludos y felicitación a Teresita y su esposo Julio César, quienes gracias a su tesón y activismo el viernes pasado nos dieron el gusto de inaugurar la primera subsede de la Casa del Movimiento en la colonia Jorge Valdés Muñoz. Felicidades y nuestra admiración por la labor que realizan. Saludos también a la compañera Rita y a toda su familia que viven en la calle Silva de la colonia Red 2000, con quien vamos a estar esta tarde para realizar un evento de gran importancia para todos los colonos de este lugar, de la Red 2000. Por allá nos vemos. Sí, también a los vecinos de la colonia Norberto Ortega, quienes nos sintonizan y con quienes estuvimos el día de ayer en el evento vespertino de los sábados, ¿no? César. También un agradecimiento especial a los compañeros Justina, Maggie, René, Felipe, Rafael, Antonino y al licenciado Trejo, porque ellos son quienes realmente tienen así muy levantada la Casa del Movimiento en Hermosillo. Un abrazo a todos ellos y un reconocimiento. Les recordamos también a todos nuestros radioescuchas que la señora Bárbara Ceja García, que vive en la colonia Jorge Valdés Muñoz, está requiriendo de manera urgente una silla de ruedas, un tanque de oxígeno necesario para que ella pueda mantenerse saludable y mantener la salud precisamente. Entonces les solicitamos a todos aquellos compañeros, a todos aquellos radioescuchas que nos puedan ayudar facilitando una silla de ruedas y un tanque de oxígeno, se comuniquen al 215-3369 o al celular 6621-390075. Sí, también respecto a las rifas, el año pasado estuvimos rifando un centro navideño a la gente del programa y sin embargo se mueve para recaudar recursos para nuestro programa. También agradecemos muchísimo a la gente que nos apoyó durante el año pasado para mantener este programa. Próximamente les vamos a dar un informe del uso de estos recursos, del ejercicio. Y bueno, en esta rifa la hicimos antes de irnos de vacaciones. El número ganador fue el número 43 y es el nombre Celeste Tadei Arriola, quien ya tiene y quien ya disfrutaron el centro de mesa en su casa esta Navidad. Y también la rifa del CD de La Reina Chula se la sacó hoy Rigoberto Barragán, para que se comunique acá con nosotros el próximo domingo para dárselo, para que venga por él, por favor. Y yo me agradecería, no sin antes decirles, vámonos a la Plaza Zaragoza, ¿no?, acompañar a los padres del Movimiento 5 de Julio. Alma, ¿quiere decir algo? Sí, un afectuoso saludo y cariñoso para mi suegra allá en Puebla, doña Guille, la familia Lucero Muñoz, y a mi esposo César Lucero también. Gracias. También saludos hasta Los Ángeles, California, para las tías Leli y Carmelita. Se nos acumularon aquí las llamadas, pero antes que nada queremos indicarles que el premio de lo que fue la rifa del viaje. La rifa del viaje, pues no tuvo ganador. Vamos a hacer un sorteo entre todos los participantes para que todos aquellos que colaboraron tengan la oportunidad. El derecho, ¿no? Al derecho a participar. Así es. Muy bien. Muchísimas gracias, Carlos Rivera, y nos vemos el próximo programa. País. Aquí está mi canción, que un águila y una serpiente defiende la nación. Esto fue Y Sin Embargo Se Mueve, una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Radio Bemba FM.